Vamos a hablar ahora con la provincia de Chaco. Esta semana tuvimos la terrible noticia del fallecimiento de Néstor Femenía, el niño perteneciente a la comunidad Qom, que falleció en una mezcla siniestra de tuberculosis y desnutrición. Así que para hablar de esto, de cómo lo vivieron ahí en la provincia de Chaco, la caradurez, por ser sutil, de Capitanich y los dirigentes del kirchnerismo que trataron de justificar esta muerte, es que estamos comunicados con Hilda Sánchez, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola Hilda, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá te cuento, Hilda, están en el estudio Cristian Romo, el niño Franco García, Sebastián D'Amato, Regina Toscano y Julián Boxer, quien te saluda. Así que, bueno, como decíamos en la presentación recién, queríamos saber un poco cómo repercutió en Chaco esta terrible noticia del fallecimiento de Néstor Femenía. Bueno, como ustedes saben, los que están ahí. Yo estoy en el interior, digamos, de la provincia, estoy en el departamento de Roque Sáenz Peña y se vivió por ahí con más intensidad periodística o de medios en Resistencia. Esto lo venimos sufriendo, bah, lo vienen sufriendo los pueblos originarios desde hace 500 años, pero acá en la provincia se nota con más crudeza. En el interior, porque se sufre en la realidad diaria. Quizás en Resistencia, como es la capital de la provincia, haya otras luchas más intensas. Acá nosotros no tenemos agua, no tenemos trabajo, no hay comida, ni hablar de para ellos, ¿no? Para ellos y ellas, que lo viven con más fuerza, con más despojo, digamos, porque no solamente les quitan los territorios y los marginan en barrios de dos o tres manzanas en todos los pueblos, sino no les quitan todas posibilidades de lucha también. Los dividen, digamos, los colonizan con más crudeza. Y bueno, acá nosotros y nosotras desde el Movimiento Popular La Dignidad, yo que me tocó recorrer un poco la provincia, vivir represiones en la plaza frente a la Casa de Gobierno. No sé si recuerdan la represión, la más cruda que tuvimos, que fue contra los hermanos que vinieron desde el interior, sobre todo de la zona de Pampa del Indio, que es el norte de la provincia, que se estaba reclamando agua, agua. Ivanov les quita a las intendencias el presupuesto para que los camiones repartan agua a los barrios de los hermanos. Entonces eso les muestra, ni hablar del impenetrable, no se puede contar lo que se vive en el impenetrable, porque ahí son parajes donde los hermanos están a kilómetros de un pueblo, kilómetros, kilómetros, y hay como mínimo, cuando hay sequía, 50 centímetros de tierra, arenosa. Así que imagínense ustedes que ellos con las costumbres que tenían de mariscar y de buscar sus alimentos, irse hacia un pueblo para reclamar les cuesta el doble o el triple, porque no tienen un medio de transporte como para hacer esas demandas, que nosotros por ahí acá en las ciudades sí las podemos hacer. Hilda, buen día, niña, te saluda, Buen ¿cómo día, ¿cómo estás? estás? Bien, Hilda. Hilda, esto último que mencionabas es una realidad así como muy, muy, muy actual, ¿no? De las comunidades, de los pueblos originarios y que tiene un poco que ver con cómo el norte argentino también ha habido el proceso de sojización, este corrimiento de las comunidades originarias a la vera de los pueblos y ciudades. Una consulta, ¿no? Porque yo pensaba un poco, ¿no? Después de la noticia y después de las barbaridades que se dijeron, sobre todo por parte del gobierno nacional, En los medios de comunicación, dando cuenta de que esto era un hecho aislado, de que parte de la responsabilidad de esta situación era de la dirigencia de las comunidades, de los pueblos originarios, que no reviste ni siquiera ningún tipo de credibilidad de cara a la sociedad. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con esta noticia de cara a la sociedad de Chaco, ¿no? A todos aquellos integrantes de la sociedad chaqueña que no son parte de los pueblos originarios. ¿Cómo se vive ahí este tipo de noticias que aparte sabemos que son cotidianas, a diferencia de lo que dice el gobierno nacional? Sí, se vive con bronca, se escucha en la calle. Yo tuve la oportunidad de justo el día anterior, cuando el niñito todavía estaba internado en Resistencia, porque lo que les quiero contar aparte es que salieron a hablar todos, pero con una desfachatez salieron a hablar los ministros de salud. Todos los pueblos, si bien ellos dicen que hay infraestructura, y es cierto, han armado en el impenetrable, por ejemplo en Castelli, un hospital de alta tecnología, sin médicos, no hay especialistas. Porque ¿por qué el niño tuvo que salir a Resistencia para recibir si ese supera al de Resistencia, ese hospital? Lo dice Mecha. Continuamente, no hay médico, porque la provincia no tiene una facultad para estudiar medicina, tienen que ir a Corrientes o a Córdoba. O a Buenos Aires, sí, claramente. O a Buenos Aires. Sí. Entonces, todo lo que dicen es vacío de contenido e indigna porque la gente tiene que ir a parar a los hospitales donde no hay insumos, uh-huh. Sí. No hay ambulancias. Está clarísimo, No hay ambulancias en el hospital Perrando de Resistencia. Hay una sola ambulancia en funcionamiento, donde atrás del hospital se ven cantidad de ambulancias nuevas que no pudieron ser refaccionadas. Está clarísimo. Nosotros vivimos, ya sabes, estamos acá en la capital federal, en la capital del país, y hay cientos y cientos de miles de personas que no tienen asistencia médica, que no llegan las ambulancias, como son todas las personas que viven en las villas, me imagino, en el interior. Trasladen eso al impenetrable. Por supuesto, de hecho estuvimos hace poco y nos pareció tremenda la situación en la que viven los hermanos de los pueblos originarios. Nos parece que están más que olvidados, están empujados a un lugar de exterminio. Sí, es etnocidio, sí, es programado el etnocidio. Totalmente de acuerdo, y es algo a lo cual no nos vamos a acostumbrar, y vamos a seguir haciendo propuestas y luchando para que eso deje de suceder. Isla, te dejamos un saludo muy grande, estamos muy muy apretados con el tiempo, te mandamos un saludo, mucha fuerza desde ese lugar tan duro para dar las luchas, un abrazo a todos los hermanos de la comunidad COM, y esperamos que la próxima noticia que tengamos que hablar con vos sea de otro tono y que podamos hablar un poco de forma más divertida. Sí, si bien les cuento que nosotros no vamos a dejar de luchar, es más, el domingo estamos haciendo una chocolatada en el medio de 5 o 6 barrios de comunidades para los niños, para que ellos sigan creyendo que hay algo distinto, que todavía se puede seguir luchando. Un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Chau. Saludos, Isla. Chau. Isla Sánchez, entonces, referente ahí del Movimiento Popular La Dignidad en la provincia de Chaco, que nos contaba un poco sobre la situación a raíz de este acto terrorista que es la muerte de este niño de la comunidad Cuam.